Hola, buenas tardes. Contadnos qué habéis hecho. ¿Qué habéis hecho? ¿Cómo se llama lo que habéis hecho? Linda. Ajá. ¿Y eso qué es? Es un tipo de canción. Bueno, o como sea, se diga. Que vamos a grabar. Vamos a grabar un baile. Un baile. Sí. Que va a haber diferentes. Comisiones para hacer el baile. ¿Qué canción habéis elegido? La de Mil Moliner. ¿Cómo se llama la canción? Creo que ya es Navidad. Vale, ¿y qué nos contáis de lo que habéis estado haciendo? ¿En qué comisión estabais vosotros? Yo estaba en coreografía. ¿Y qué hacíais? Estábamos hablando para bailes. Uh-huh. Para cuando nos graben, bailar los bailes que hemos hecho en coreografía. Yo he estado en grabación. He grabado los bailes de todos los que han bailado el baile. Uh-huh. ¿Y os acordáis de qué más comisiones había? Dirección y coreografía y grabación decoración, creo. Sí, decoración. ¿Y qué hicieron en decoración? Decorar cosas para luego grabar, creo. Vale. ¿Y os gustó? Sí. ¿Y qué aprendisteis? Aprendimos a bailar. A grabar también. Y bueno, yo aprendí a bailar un poquito más. El baile fue muy divertido. Muy bien, muchas gracias, chicos.